low. Conversando con mi soledad, de ti nos pusimos a hablar. Y el insomnio solo preguntaba dónde yo te podría encontrar. Y yo no tenía respuesta a esa interrogante. Compañía, pienso en ti todos los días. Y qué mala suerte la mía. Y por las noches me pregunto dónde estás. Y si tú sales, me pregunto con quién vas. Me desespero y le pregunto al Instagram. Y arrogante contesta el Snap que tú estás muy bien sin mí. Que no te hago falta. Y que quemaste todita mis cartas. Y que de mí tú ya te encuentras harta. Y es difícil, baby, de creer que mis besos lo borraste ayer. Buscando refugio en otra piel, sabiendo que yo te hice mujer. Más que un papel para poder decirte lo que llevo dentro. Y poder expresar todos mis sentimientos. Yo llevo noches sin dormir, solo pensando en ti. Hace falta más que un papel para poder decirte lo que llevo dentro. Y poder expresar. Juana, pero no pude, te sigo extrañando en las noches. Luego me fui para Venezuela y pa' Chile pa' ver si tú estabas ahí. Que tú estás muy bien sin mí, que no te hago falta, que quemaste toditas mis cartas, que de mí ya tú te encuentras harta. Es difícil, baby, de creer que mis besos los borraste ayer. Buscando refugio en otra piel, sabiendo que yo te hice mujer. Más que un papel para poder decirte lo que llevo dentro. Y poder expresar todos mis sentimientos. Yo llevo noches sin dormir, solo pensando en ti. Hace falta más que un papel para poder decirte lo que llevo dentro. Y poder expresar. Pasado, pensando en ti, en tu sonrisa, en tu mirada. Sí. Quiero que entiendas que, a pesar del tiempo, todavía me tienes loco. Soy yo, Gasper Candyman. Casanova.